¿qué será lo que yo tengo? Que me persiguen las mujeres más bonitas. Es algo raro, es raro lo que tengo, porque también me persiguen las feitas. ¿Será que soy? ¿Será que soy muy tronzo? O tal vez que me ven algo sabroso. O puede ser que tengo muy lindo el mozo. No me lo explico, yo mismo estoy celoso. Yo no me explico qué es lo que me pasa. Si yo no tengo billetón. ¿Será que piensan que yo tengo un secreto aquí en el corazón? Yo no me explico qué es lo que me pasa. Si yo no tengo billetón. ¿Será que piensan que yo tengo un secreto aquí en el corazón? ¿Piensan que yo tengo algún don para complacer mujeres? Yo no comprendo por qué me siguen tanto por todas partes buscando mis quereres. ¿Será que piensan que yo tengo un tesoro guardado en la montaña? Y en eso piensan, están equivocadas. No se ilusionen, la vista las engaña. Yo no me explico qué es lo que me pasa. Si yo no tengo billetón. ¿Será que piensan que yo tengo un secreto aquí en el corazón? Yo no me explico qué es lo que me pasa. Si yo no tengo billetón. ¿Será que piensan que yo tengo un secreto aquí en el corazón? ¿Será que piensan que yo tengo un tesoro guardado en la montaña? Si en eso piensan, están equivocadas. No se ilusionen, la vista las engaña. Yo no me explico qué es lo que me pasa. Si yo no tengo billetón. ¿Será que piensan que yo tengo un secreto aquí en el corazón? Yo no me explico qué es lo que me pasa. Si yo no tengo billetón. ¿Será que piensan que yo tengo un secreto aquí en el corazón?